Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Alejandra tiene apenas unos meses de vida y llora todas las noches. Su mamá ha escuchado consejos de su propia madre acerca del método Ferber. Los niños no lloran sangre, dice la señora experta en el método, y así, Ale llora hasta que se duerme sin importar que mientras el propio corazón de su madre se estruje. Así le aconsejaron y ella sigue al pie de la letra el método. ¿De qué se trata? Este método, mayormente mal entendido, se desprende de la ideología de Richard Ferber, director del Centro Pediátrico para los Trastornos del Sueño en el Hospital Infantil de Boston. Él publicó un libro en 1985 que se llama Solucione los problemas de sueño de su hijo. En España, este método lo popularizó Edward Stibil con su libro Duérmete, niño. La diferencia entre la creencia popular y la técnica Richard Ferber es, básicamente, que el niño, en realidad, no llora sin parar hasta que se duerme, sino que se trata de una técnica específica para enseñarlo a dormir solo a través de la espera progresiva. Me explico. Ferber señala cómo puedes enseñar a tu bebé a dormir solo cuando está física y emocionalmente preparado para ello, que por lo general ocurre entre los 4 y 6 meses de edad. Ferber sugiere una rutina cálida y cariñosa y luego ponerlo en la cama despierto y dejarlo solo aunque llore, durante periodos cada vez más largos. Después de cada periodo de tiempo, los padres pueden ir a consolar al pequeño sin alzarlo ni darle de comer. Luego de unos días se incrementa el tiempo gradualmente, con la premisa de que la mayoría de los bebés aprenden a dormirse por sí mismos al descubrir que con llorar únicamente consiguen que vayas a verlos de forma breve. No apruebo dejar que un niño llore en su cuna durante largos periodos de tiempo solo, hasta que se duerma sin importar cuánto tarde en dormirse. Al contrario, muchas de las tácticas que recomiendo están diseñadas específicamente para evitar el llanto innecesario. Esto lo dice Ferber en la nueva edición de Solucione los problemas de sueño de su hijo, publicado en el 2006. El método Ferber resulta controversial, pues no todos los padres y expertos en crianza creen que está bien dejar a un niño pequeño llorar solo, incluso si se trata de unos cuantos minutos. Algunos incluso consideran que la técnica de este especialista es perjudicial para el desarrollo de los niños, ya que daña su sentido de seguridad en el mundo. De hecho, en la nueva edición del 2006, se ofrece información actualizada sobre las necesidades de sueño de un niño, así como otros temas basados en investigaciones recientes. El tono de Ferber es incluso quizá un tanto más cálido y flexible que el de hace décadas. Hoy algunos métodos para dormir se contraponen al de Ferber. Incluso invitan a los padres a evitar el llanto a la hora de dormir. El mejor método es definitivamente el que a ti como padre o madre te funcione mejor. Incluso, ¿por qué no probar el método de la espera progresiva de Ferber? Lo principal es no perder de vista que apliques o no el método. Tu hijo, de todas maneras, aprenderá a dormir solo. Hasta hoy no conozco ningún hijo mayor que aún duerma con sus padres. El tiempo pasa tan rápido que simplemente te recomiendo disfrutar cada etapa y confiar en tu intuición. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.